nunca, con ojos tristes, pero en la fiesta perdí mi don psíquico y olvidé lo que el tarot me dijo. Hoy me quemé, hoy me quemé. La casa estaba llena con muchos pájaros. Ella me dice que puedo entenderla. La tierra va a temblar, así que corre. Hoy me quemé, hoy me quemé. Sí, hoy me voy a quemar por las veces que no aprendí. Dice divertite que el tiempo llegó. Sostiene las cuerdas de mi corazón y las toca. No hay nunca más en esta canción. Hoy me quemé, hoy me quemé. Como si bebiera en el viejo París. Deja sus cartas para ver lo que ella ve. Abajo del agua vas a encontrar la felicidad. Hoy me quemé, hoy me quemé. Sí, hoy me voy a quemar por las veces que no aprendí. Corrí tan rápido hacia el norte, sin nieve en mí, así de ahí en adelante. Dejó caer la nieve en un helado ayer. Hoy me quemé, hoy me quemé. Si mi cabeza está colgando, siento sus brazos y sus piernas alrededor. Y cogemos al lado de la cañada. Hoy me quemé, hoy me quemé. Sí, hoy me voy a quemar por las veces que no aprendí. Mira la rosa de Jericó. Cuántas vidas que realmente no las sé. Pienso con la lluvia y sé que volverá. Hoy me quemé, hoy me quemé.